Macri para este bono de fin de año en facilidades, cuotas hasta 5.000 pesos, mayormente orientado al sector privado, por fuera el sector público, municipales, provinciales, trabajadores del hogar. ¿Y a cuánto debería ascender el bono para recuperar lo perdido en las paritarias 2018? Es una pregunta que se hizo el Centro de Política el Centro de Economía Política para la Argentina, el Centro CEPA, en relación a si alcanza o no estos 5.000 pesos. Y lo tenemos en línea a Germán Muño, él es integrante de CEPA y gentilmente tiene la posibilidad de estar unos minutos aquí con nosotros al aire. Germán, Martín Iglesias te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y alcanza en estos 5.000 pesos en relación a lo que han perdido los laburantes durante todo este periodo? No, sin duda que la pérdida del poder adquisitivo del salario en este año 2018 fue muy superior a eso en todos los convenios colectivos. Uh-huh. Entonces, realmente es por demás insuficiente ese bono de 5.000 pesos que llega tarde y que además llega en cuotas. Y con la posibilidad, a su vez, de lo que establece la letra del decreto, de que se puedan modificar los plazos y las condiciones según la situación de crisis, dice, en que se encuentre la actividad y según la caída de la producción. Y lo cierto es que la mayor parte de las ramas de la actividad en la Argentina se encuentran en crisis, porque la Argentina está en recesión desde el mes de abril. Entonces ahí la cuestión es, ¿qué chances hay de que algunos terminen no pagándolo? Y bueno, las chances son altas. Ahora, para colmo, ese monto resulta por demás insignificante, decía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos cómo fue la evolución del salario de los distintos sectores, nosotros tomamos en particular algunos sectores por lo representativos que son esos convenios, por la cantidad de trabajadores que abarcan, ¿sí? Tomamos comercio, construcción, metalúrgicos, empleos públicos nacionales, gastronómicos, gráficos, y en todos esos casos están en situación muy por arriba la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿sí? O sea, la pérdida que tuvieron esos sectores supera los 18.000 pesos, ¿sí? O sea, va de ahí hacia arriba. Entonces, un bono de esas características resulta insuficiente. Pero además, por otro lado, más que un bono, lo que necesitan los laburantes es la reapertura de las paritarias, ¿sí? Porque un bono tampoco modifica el piso de cara a la próxima negociación salarial, entonces no es lo ideal un bono. Ahora, si uno va a analizar el contenido del bono, y bueno, realmente entonces parece una cargada, ¿sí? Y parece que realmente es una falta de respeto hacia el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que este bono sea la prenda de cambio para levantar un paro general, como el que estaba ya anunciado. Sí, ese es el punto neurálgico, si se quiere, de la discusión. Parece exiguo, como decís. ¿Cómo ves el panorama para 2019 en este contexto donde decís ya los trabajadores han perdido bastante? Este bono, principalmente, parece ser, no va a ser obligatorio si cada uno puede justificar que está en crisis o puede estar directamente implementado en cuotas, y en un panorama de ajuste para el año próximo. Bueno, el escenario para los trabajadores es complejo y justamente entonces dependerá de los niveles de organización y la articulación que genere el movimiento obrero, porque el año que viene es un año donde al menos para el primer semestre va a mantenerse la recesión en nuestro país, entonces la mayor parte de las actividades van a seguir en caída, y de la mano de eso entonces es muy probable que siga en caída el poder adquisitivo del salario, ¿sí? Porque el gobierno lo que propone en el presupuesto, que se va a estar votando mañana en el Senado de la Nación, es un presupuesto de ajuste, ¿sí? Es un presupuesto de recorte por esta política de déficit cero que quiere implementar en la Argentina, ¿sí? Pero déficit cero primario, porque lo cierto es que los intereses de deuda se siguen asegurando, y de hecho en ese presupuesto nacional para el año que viene es lo único que crece en términos reales, ¿sí? Son casi 800.000 millones de pesos que están asegurados para el pago de intereses de deuda en tanto y en cuanto se cumplan las previsiones de la cotización del dólar que tiene el presupuesto, porque si no, en términos de pesos, van a terminar siendo mucho más, ¿sí? Porque la mayor parte de los servicios de deuda que tiene nuestro país son en dólares. Entonces ese escenario para el año que viene es un escenario que donde nuevamente sería de pérdida para los trabajadores, lo cual es complejo, ¿sí? Salvo que el gobierno tenga, nos sorprenda, ¿sí?, con una política de recomponer el ingreso de las familias de cara a las elecciones. Pero no pareciera ser eso lo que se propone el gobierno, porque el propio proyecto de ley de presupuesto reconoce una caída del 0,5 en la actividad y el informe del Fondo Monetario sobre el último acuerdo prevé una caída bastante superior, ¿sí?, casi el triple de caída de lo que prevé el proyecto de ley de presupuesto. Y con una caída mucho más fuerte del consumo privado. Entonces, si se prevé ese nivel de caída del consumo privado, es porque no se está previendo recomponer el ingreso de las y los argentinos, porque entonces el camino para el gobierno no es el consumo interno, la posibilidad de redistribución del ingreso, ni nada de eso. Entonces, el 2019 sin duda que va a ser un año complejo. Germán, volviendo un poquito a la actividad, decías, ¿quienes están más complicados son los estatales? En cuanto al ingreso, sí, sin duda, porque los estatales, tengamos en cuenta que los estatales nacionales, hablando, tuvieron una paritaria del 15%, que recién ahora el gobierno estaría planteando la posibilidad de reabrir ese convenio colectivo, pero para llevarlo a un 25% recién en marzo del año que viene. Claro. Y tenemos una inflación acumulada que ya supera tenemos una interanual del 40% y una inflación acumulada que supera largamente incluso ese 25% que recién ofrece para marzo del año que viene. Entonces, sin duda que para los estatales el escenario es el peor de todos en cuanto a lo que es poder adquisitivo del salario, porque el resto de los convenios ya lograron ese 25%, ¿sí? Recordemos cuando se realiza la primera reapertura de paritarias, que fue la de camioneros, que logra ese 25%, detrás de camioneros le fueron siguiendo otros convenios del sector privado, e incluso comercio, que no es un convenio que suele tener las mejores negociaciones, logró anticipar algunas cuotas y por lo tanto anticipar ese aumento y ahora está en una nueva reapertura de su paritaria. Bueno, no es el caso de los estatales nacionales. Gracias, Germán, por estos minutos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba Germán Muño, integrante de CEPA, Centro de Economía Política de la Argentina.